La voz del taxista. Las 8 y 7 minutos. Disculpame, hermano, ¿qué hora dijiste? Las 8 y 7 minutos. Ok, 8 con 7 minutos en la mañana. Qué bueno que está en la full sintonía en los 92.3 FM. Y bueno, nosotros ya hay gente que nos viene preguntando, Jonathan, ¿cuál es el plato del día de hoy? Bueno, el día de hoy, para todas las personas que ya me vienen preguntando a nuestro WhatsApp, el 8850-9049, el día de hoy es un riquísimo, señores, sí, un riquísimo Gordon Blue, que viene acompañado de arroz, pico de gallo y banano cocido. Recuerde hacer sus pedidos tempranos al 2222-5001, el 8873-5507 o el 8742-9887. Y a ver, dice aquí, hay gente que ya nos viene solicitando. A ver, dice, buenos días, Jonathan, te estamos sintonizando desde el mercado Iván Montenegro y quisiera que me pusieras el tema No se va de Grupo Frontera. Ok, vamos a seguir leyendo. Aquí tengo Ángeles Carrión. Buenos días, Jonathan, quisiera que me pusieras el tema de Karim León, Que vuelvas. Ok, perfecto. Recuerden mandar saluditos, recuerden mandar notitas de audio o si nos quiere escribir al WhatsApp, el 8850-9049, 8850-9049, el WhatsApp en cabina. Así que ya desde ahorita ustedes mándenme lo que quiere escuchar. Así vamos a complacer con esos temas musicales y ya regresamos. La voz del taxista. Las 8 y 9 minutos. Tan fácil que es enamorarme. La voz del taxista. Porque la vida me juraste. Yo hoy te busco y tú no estás. Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto. Por si mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé disimular. Te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche. Quédate otra vez, quédate más de las doce. Que mi corazón no olvida, amor así no se olvida. Y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida. Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida. Y no se va, no se va, no se va. Perder mis ojos cuando bailes. Besos en el aire, no es suficiente para convencerme de que sí te vas. Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires. ¿Cómo te explico que no sé olvidar? Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Se va, no se va, quédate otra vez.

por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenioferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 23 minutos. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Nos están consultando cuál es el plato del día de hoy en Fenny Market, y es un riquísimo cordon bleu acompañado de arroz, pico de gallo y banano cocido a tan solo 110 córdobas. Así que recuerde que si usted quiere desde ya hacer su pedido, es decir, apartar este exquisito platillo para este mediodía, lo puede hacer al 8873-5507 o al 8742-9887, o se va directamente a nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp, usted le da clic y directamente está chateando con nuestros asesores de venta, es decir, al área de ventas virtuales, el cual también a este número usted puede realizar cotizaciones de su repuesto. Recuerde que hoy es miércoles, lo cual significa que hoy es miércoles de nuestro segmento El Asesor Automotriz. Así que el día de hoy vamos a estar abordando, como siempre, temáticas muy importantes e interesantes para el cuidado de su vehículo. Mientras tanto, vamos a cumplir con temistas musicales que nos están solicitando. Así que quédese con nosotros porque a las 8:30 iniciamos con nuestro segmento. La voz del taxista. Play. La tienda de conveniencias Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy es un riquísimo cordon bleu. ¡Qué fácil es ganar con el 29 aniversario sobre ruedas! Con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headquad. Somos Fénico Taxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 30 minutos. Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. Así, de esta manera arrancamos su segmento, el asesor automotriz, dándole la bienvenida a nuestros asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Hoy traemos un interesante tema para platicar con ustedes, el cual usted tiene que conocer. Pero antes de esto, vamos a la bienvenida al papá de los pollitos, don Alejandro Salmerón. Muy buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Giovanni, Jonathan, Carlos, Jennifer. Esperando que esas vacaciones hayan sido de buen provecho. Creo que se les sacó bastante provecho. Bueno, hoy 12 de abril. Y creo que tenemos unos temas ahí que quedaron un poco pendientes de la semana pasada. Pero vamos a seguir abordando algunas consultas que nos han hecho nuestra audiencia. Y esperando pues siempre en Dios pues que nos dé esa iluminación y esa posibilidad de siempre poderlos estar colaborando y aprendiendo de ustedes. Buenos días, Giovanni. Muy buenos días a nuestra audiencia, buenos días a este CEP que estamos acá, ¿verdad? Don Alejandro, Carlos Busto, Jonathan, Jennifer, Carlos en controles. Pues después de unas vacaciones, don Alejandro, pues se miran como que fueron bastante provechosas, ¿verdad? Venimos bastante contentos de haber descansado y haber pasado una semana, ¿verdad?, de reflexión. Vamos a tener temas muy importantes. Creo que ahorita que estamos en pleno verano, pues vamos a tener ese tipo de problemas, y esperando que demos, acertemos a los problemas que quizás anden nuestros oyentes. Sí, buenos días a todos, nuestra audiencia aquí, a todos aquí en cabina. Ya, somos muchos, mena. Sí. Pues sí, ahí seguimos después de estas merecidas vacaciones. Después de haber recorrido muchos kilómetros en gran parte de Nicaragua. Después de haber vacacionado. Pues sí, ahí podemos con los temas, digo yo. Bueno, yo pienso que, fíjate que hay un tema bastante, que es toral, pues. Y es cierto que se viene abordando en muchos programas. Y ahora vos los puedes ver bastante también en internet. Y lo que pasa a diario, pues. Y es las temperaturas, obviamente, de algunos vehículos que se elevan, y más para estos tiempos, pues. Pero ¿qué sucede? Algunas veces hay errores que se cometen, que pensamos que los vamos a solucionar eliminando algunos componentes del vehículo, pero recordemos que siempre los o cualquier tipo de vehículo, obviamente que está regido por un grado de temperatura, y además de eso que siempre todos los componentes de un automotor deben andar completo, Carlos. No podemos andar nosotros ni quitando componentes ni aumentando. Cuando te hablo de aumentar es porque he visto que le anexan a veces abanicos pequeños en la parte del motor y le quitan el difusor, y el difusor lo quitan porque supuestamente va a entrar más aire, además de eso que andan directo al fan. Pero eso lo vamos a ir allí evacuando en el transcurso del programa. Pero lo importante de esto es de que para esta fecha las temperaturas efectivamente son bien altas, y entonces sí debemos de estar haciendo algunas revisiones. Por ejemplo, a veces son mangueras que estén ya demasiado desfasadas, estén muy viejas, a veces ya se contraen y puede hacer que te dé un aumento de temperatura. Entonces hay que ir haciendo unos procedimientos de revisión para poder nosotros eliminar cualquier proceso de calentamiento que se dé en el sistema. Pues recordemos que más cuando lo andamos con agua, el factor de vaporización con el agua es más efectivo que cuando nosotros aplicamos un tipo de refrigerante y de buena calidad, porque no podemos también andar echando o aplicando refrigerantes de 80 Córdoba a 120, que son refrigerantes que no cumplen ni llenan las expectativas para poder garantizar que el sistema de enfriamiento pues pueda trabajar en las condiciones que nosotros esperamos. Además de eso, que los componentes, cuando aplicamos un buen refrigerante, Carlos, nos va a garantizar de que algunas piezas pues les garantice que les alargue la vida útil, y eso es muy bueno, pues, porque estamos hablando de minimizar costos de mantenimiento. Pues recordemos que si nosotros aplicamos un buen refrigerante, yo lo considero como algo del mantenimiento en cuanto a parte preventiva y no correctiva. Porque si yo apliqué un refrigerante o andaba alguna fuga, reemplacé la manguera y siempre voy a aplicar el refrigerante. Y no decir, le echo agua y en la próxima le completo. Entonces no es correcto. Pues creo que la manera más precisa que se pueda operar en un sistema es que ande siempre el refrigerante en las condiciones como se debe de aplicar, pues. Y es importante, además, de que todititito, si hablamos de todos los componentes del sistema, obviamente que tenemos que ver todas sus mangueras, ver que anden su fan, entra en el tiempo que ya tiene estipulado el sistema, que el termostato ande en los grados que el fabricante ya tiene en las especificaciones. Nosotros no podemos ir a una tienda a comprar también un termostato que tenga la misma figura, la forma, y que no tomen en cuenta los grados. A veces hay unos margen de tolerancia, Carlos, que son permitidos, pero a veces no impactan mucho. Pero cuando tenés diferencia arriba de, pienso, 15, 20 grados, creo que sí es bien importante apegarse más a lo que son los catálogos. Pero quería darle la posibilidad a mi hermano Giovanni, que quería también hacer un aporte. Claro que sí. Cuando hablamos de temperatura, tendríamos diversos factores que influyen en él. Como decía don Alejandro, pues tenemos deficiencia en el fan, deficiencias también en alguna adaptación. También, como hablaba este don Alejandro, quitar el termostato, pues también estamos hablando de temperatura. En este caso, Carlos, hay un elemento muy importante, que es el sensor de temperatura. En estos casos, muchas veces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Desconectamos el sensor de temperatura y dejamos directo el fan. Pero ¿qué tanto influye eso en nuestro motor? Este motor va a trabajar más, no va a entrar en la temperatura adecuada. Sí, ahí estamos, digamos, trayendo un perjuicio, digamos, a lo que es el funcionamiento del motor. El motor, como bien lo indicaba, nunca va a alcanzar su temperatura de operación adecuada. Vamos a ver de que la aguja de temperatura siempre va a andar abajo. Hay una creencia errónea con respecto a eso, que se piensa que el vehículo tiene que trabajar frío, y pues eso no es correcto, ¿verdad? muchas veces aquí lo hemos mencionado, para una persona no puedes trabajar, no, tu vida normal tiene que ser en la temperatura de 37 grados, de 36.5 a 37 grados más o menos. Y el motor más o menos debe andar arriba de los 90, ¿hasta cuánto sería el límite? El motor entre 86 y 95, pero o sea, el motor es complejo, al igual que el cuerpo humano, ¿verdad? El cuerpo humano, su temperatura promedio anda entre 36.5 y 37, el motor... Igual hay partes donde más cerca de los cilindros la temperatura es mayor, pero toda esa temperatura de él anda regulada, ¿verdad? Su temperatura promedio entre los 86 y 90 grados no llega a la temperatura de evaporación del agua, lo que es el motor, y esa es su temperatura de trabajo. ¿Por qué? Ahí entra mucho en juego lo que son las dilataciones de los metales. Los metales, lo que es el block, lo que es la culata, lo que son las válvulas, lo que es el cigüeñal, lo que son las conchas de biela, lo que son los anillos, todo eso tiene que tener un grado de dilatación con respecto a la temperatura. Si hay más temperatura, hay más dilatación, más desgaste de metales. Si hay menos temperatura, hay menos de dilatación, hay mayor consumo de combustible porque hay más pérdida de potencia y mayor consumo de aceite porque los espacios entre los metales es mayor. Entonces ambos límites perjudican, ¿verdad? Lo ideal es andarlo en el promedio adecuado. Carlos, a veces o sea, he escuchado porque casualmente hoy estuve, que estaba aquí por la gasolinera, y decía un cliente, dice, bueno, yo siento que el motor lo siento demasiado caliente, le está comentando a uno de los bomberos, pero ¿qué resulta? Nosotros no podemos determinar las cosas porque yo siento, o porque pueda ser que, es que le ponga la mano y siento muy caliente, pero si vos tenés tu indicador de temperatura en el tablero, obviamente, y está bueno, o levantás la coraza y revisas que no hay fuga, y puedes ver el depósito tal vez auxiliar, porque en el radiador nos va a quitar el tapón por la presión que tiene el sistema y te pueda ocasionar alguna quemadura, pero vos puedes valorar, pues, y en cuanto vos llegues a un lugar, dejarlo en reposo y verificar. Pero si está entrando el fan, la temperatura anda en las condiciones donde siempre anda, pues está bien. Lo que pasa es que recordemos que por las características de incluso del mismo clima, es posible que el fan va a estar entrando más seguido, porque las temperaturas obviamente están bien elevadas y obviamente va él estar haciendo un ciclo más continuo, pero no podemos determinarlo por esas características. Obviamente hay otras condiciones cuando vos sentís como lo era quemado y mirás que la temperatura se subió un poco, entonces hay algo que está pasando, tenés que revisar. Y es bien cierto eso, que cuando nosotros le eliminamos algunos de los componentes que son bien importantes en el sistema, estamos hablando del termostato, es una pieza tonta que la mira cualquiera y dice, pero si funciona el carro, lo quita y enciende. Pero no están valorando más allá del deterioro que le están haciendo al vehículo. Por ejemplo, cuando vos sacas un carro de una casa comercial, dentro de la garantía que te exigen, obviamente, si vos eliminas ese termostato, automáticamente se acaba la garantía. Eso no lo puedes hacer. Además de eso, que hay quienes por desconocimiento, vehículos que vienen de Corea, te digo porque han llegado a mi taller, el cliente dice, elimina el termostato, le botan el refrigerante que trae, y el refrigerante que trae es muy bueno. Es muy bueno. Entonces, entonces nosotros entramos a explicarle que no le elimine el termostato, que por qué razón debe de andarlo, y que es importante que su mismo refrigerante, que sea de calidad, le va a garantizar que le prolongue más la vida de ese motor. Pero hay quienes creen saber más que tal vez algunos mecánicos, y por desconocimiento más bien están haciendo un gran daño al vehículo. Y te digo esto porque ya pasé una experiencia con un señor que tenía, él tiene como 4 vehículos, y a los 4 carros les quitó los termostatos. Entonces los termostatos los agarró y los echó en la basura. Entonces tuve que decirle, me los regala. Y dije, pero estaban buenos. Entonces yo no quiero esa basura porque no lo voy a dejar. Entonces, ok, está bien. Pero sí, se le explicó, no es correcto que le elimine el termostato porque las consecuencias van a ser estas. Y le eliminó el refrigerante que traían y él compró de un galón amarillo que le costó como 120 coros. Entonces, obviamente que nosotros, en lugar de hacerle en el mantenimiento algo que le vaya a beneficiar al motor, más bien estás ocasionando un daño. Y eso, pues obviamente, a corto plazo van a haber consecuencias. Después, paralelamente a eso, tenés que tomar en cuenta que van a ellos a decir, bueno, el vehículo me anda consumiendo más combustible. Recordemos que si ese motor no alcanza el rango de temperatura, obviamente la computadora va a percibir que está frío y va a inyectar más combustible. Por ejemplo, si vos venís bajando el crucero y tal vez no en el termostato, aunque vos lo tengas el mínimo y está la temperatura baja, se te van a subir el rango de revolución porque el motor está frío. Y además de eso, no solamente te repercute en eso, sino que puede ser que vos vengas cargado con ese vehículo, puede ser un taxi con 5 pasajeros junto con el chofer, pues, y ya cuando llegaste al plano, agarras, lo levantas y es como que lo acabas de encender porque la aguja está de viaje en la parte inferior. Y te dicen alguna gente, algunas personas, como anda esa altura de temperatura, el motor anda bien, y más si lo andan directo. Entonces hay tantas cosas que más bien vienen a hacer daños colaterales en el mismo funcionamiento del motor, que te estoy hablando, eliminas el termostato, el fan directo, eliminan el difusor. Hay otros que tal vez no le funcionaba el aire acondicionado, entonces le eliminan todos esos paneles, entonces queda libre el flujo de aire. Entonces obviamente el motor anda muy, pero muy frío. Pero obviamente no va a alcanzar su rango de temperatura, va a consumir más combustible. Y te digo, ¿qué información va a dar el sensor de oxígeno a la computadora? Sí, erróneo todo. Todo erróneo. Y aunque el sensor esté bueno. Sí, entonces, siempre va a estar testeando por la temperatura, que falta más o sea, no llega a la temperatura de trabajo. Así es. El sensor de temperatura, al estar inyectando más combustible y al estar frío, entonces prácticamente es como que el sensor está testeando que el motor está frío. Sí, entonces, y ahí genera un descontrol. Exactamente. Y yo en un momento vos estás abordando el tema de que hay unos componentes que obviamente con la temperatura tienen reacciones, obviamente, de los metales, pues, que se dilatan, y algo que hace un funcionamiento pero bien importante son unos anillos. Cuando ya alcanzó su rango de temperatura, recordemos que ellos se dilatan y te va a generar una mayor compresión, mejor ajuste en los anillos. El entrehierro, que se llama, que es donde se encuentran las dos puntas, obviamente la tolerancia va a disminuir porque se expande y te va a garantizar más fuerza, más economía, y esto obviamente te va a prolongar también la misma vida del motor. Recordemos que cuando anda frío, él genera un fenómeno que lo hemos explicado en muchas oportunidades, que es el fenómeno de campaneo, es donde el pistón campanea en el mismo cilindro. Y eso te va generando un desgaste, pues, y creo que en lugar de hacerle un beneficio, más bien estamos ocasionando un daño, pero de bastante, yo diría, consideración. Ahora, también hay tapones que hacen un trabajo, Carlos, tremendo, pues, el tapón de alrededor. Entonces, encontrás a veces el mismo alrededor que le eliminan celdas, que tal vez está obstruido, entonces lo llevan a baquetear, que lo más preferible es cambiarlo. Le elimina y te dicen, no se pudo, está sellado, y lo que hicimos fue mejor sellar el tubo. Ahí te va a trabajar bien. Sí, entonces estás hablando que vas a mermar el contenido de ese líquido que debe de permitirle poder enfriarlo. Recordemos también, incluso hay tapones que tal vez no andan ya todos los elementos que ellos utilizan para sellar, o tal vez la misma boquilla tiene problemas, pues. Y el otro conducto que sale en la parte de la boquilla, que es hacia el depósito auxiliar, a veces ni lo andan. Entonces, todos esos componentes deben de estar completos para que te pueda garantizar un funcionamiento adecuado y que nos permita, pues, poder alargar, prolongar la vida de ese motor, que creo que a veces por desconocimiento nosotros hacemos algunas acciones que más bien dañas el motor. Y algunas veces, siempre hemos nosotros insistido, no hay malos motores. El problema es que si no das esos mantenimientos adecuados, no vas a tener buen resultado, por muy buen carro que sea. Yo conozco una compañera ahí que tiene un Toyota Yaris, tremendo, y le da unos mantenimientos en tiempo y forma. Carro borrado, le he sacado casi 8 años, creo, de vida útil. Pero creo que es importante que se tomen en cuenta esos parámetros. Además de eso, llevar su control, llevar su bitácora. Y a Jennifer también le decimos que trate de darle ese mantenimiento a esos carros. Y no, también está mi hermano Jonathan. Tiene su Toyota. No, es que lo que pasa es que los Toyotas son maltrátame. Entonces Carlos se apega a ese lema, maltrátalo y veremos qué hacemos después. Pero sí creo que es bien importante que a veces un vehículo, pues entre menos problemas te da, vos andas bien, andas sin problemas. Entonces vas a garantizar que a la hora que vos salgas, ese vehículo vas a andar siempre al 100% y no vas a tener ningún problema. No se va a quedar botado en la carretera. No, no vas a andar cuadriando. No. Tenemos una consulta de un oyente. Nos está preguntando que él tiene un vehículo diésel, pero él utiliza cualquier tipo de refrigerante. ¿Tiene que ver eso en el uso que él emplea, el refrigerante que él emplea? Me imagino que él usa cualquier tipo de refrigerante, Carlos, no es específicamente para diésel. Sí, vos sabes que cuando, por desconocimiento, ¿verdad? Muchas veces, si él funciona con agua, funciona con todo eso. Pero realmente para los motores diésel hay un refrigerante específico que se utiliza. No se puede utilizar, digamos, en un motor de diésel, más cuando es cilindraje bajo, un refrigerante cualquiera, o muchas veces por ahorrarnos un dinerito, pues le metemos refrigerante para motores de gasolina. El vehículo diésel, pues por lo general, bueno, el vehículo diésel genera más agentes contaminantes que lo que es los motores de gasolina. Entonces el refrigerante viene preparado para ofrecer una mayor limpieza para ese tipo de suciedades, diría yo, para ese tipo de maltrato sí, químico. Y aunque el motor y el aceite nunca se toquen de un salmerón, el motor diésel siempre genera más calor que el motor de gasolina. Siempre él genera más calor, significa que el refrigerante tiene que tener mayor resistencia a altas temperaturas. Entonces no es adecuado a un vehículo de diésel ponerle cualquier líquido refrigerante. Sí, recordemos de que vos mencionabas las altas temperaturas. Obviamente en un motor diésel se elevan temperaturas arriba de 30, 36 bares, que más o menos es arriba de 400 libras por pulgadas cuadradas. Pero esto, el tipo y la modalidad de encendido obviamente que es diferente al de gasolina. Gasolina porque hay chispa, que es la que produce la combustión, la explosión. Y en el caso del el vehículo diésel se da por autoencendido. Necesita altas temperaturas porque recordemos que ese volumen nos reduce a lo que le llamamos la recámara, en la recámara de compresión, la relación de compresión. Te la reduce 400 libras, te puede reducir a menos de casi un milímetro, 1.5 milímetros, de que el pistón llegue al punto muerto superior. Cuando ya se llega a la parte superior, obviamente se da la explosión y ese pistón viene en momento de fuerza y viene hacia abajo. Y está así en ese proceso, pues. Pero las temperaturas que se dan ahí son bien altas, súper altas. Entonces, obviamente, no solamente está sometido, no solamente el refrigerante va a enfriar todo el sistema, sino que también recordemos que el refrigerante tiene la misión de refrigerar la parte del turbo, que lleva unas tuberías que van conectadas. También tiene el enfriador de aceite, que también hace una función súper importante. No puede el aceite estar sometido a altas temperaturas porque en este caso se degradaría más rápido. Porque obviamente toda su sus propiedades obviamente se van a disminuir en poco tiempo. Entonces, cuando se mantienen esas temperaturas, por eso se requiere de su enfriador de aceite, y se requiere también que el mismo turbo sea acompañado con unos conductos que le va a permitir también darle esa posibilidad de alargar también la vida útil de ese turbo, porque recordemos que eso, por sus costos, por su trabajo, que están sometidos a altas temperaturas y altas revoluciones, requieren de un cuidado bastante, te puedo decir, de impacto, pues, porque si nosotros aplicamos un tipo de refrigerante, lo andamos con agua, y cuando ya llegan todos esos componentes, obviamente el agua no te soporta temperaturas altas, pues. Y de evaporación. Sí, se da ese factor de vaporización. Y entonces me parece que si también nosotros no andamos alrededor en las condiciones que debemos de tenerlo, su tapón, sí, a corto plazo ese motor va a tener problemas. Entonces, lo más adecuado es siempre, ahí paralelamente, casi, Carlos, complementar de lo que hablábamos anteriormente de los motores de gasolina, que tienen que tener todos sus componentes también funcionando al 100%, pues. Porque no crean que solamente el vehículo de gasolina usa termostato, sino que también un motor diésel, también todos esos componentes que hablamos de un motor de gasolina lo lleva el motor diésel. Entonces sí, pero se requiere de aplicarle todavía los aceites, Carlos, de muy buena calidad, su refrigerante también de calidad, porque recordemos que el aceite no solamente hace la función de lubricar, sino que también hace la función de enfriar. Entonces tenemos nosotros que paralelamente ir acompañado con todos estos elementos que puedan cumplir y que puedan ellos poderle alargar, pues, la vida útil del motor, que creo que es bien importante, porque recordemos que los costos operativos de un motor, pues, más de diésel, son más caros, pues. Ok, así nos vamos a la primera pausa musical, pero ya regresamos. Las 8 y 55 minutos. Mami, mami, no.

9:08. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. 9:08. La tienda de conveniencias Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy es un riquísimo Cordon Bleu. La línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. El día de hoy continuamos con nuestro segmento El Asesor Automotriz. Para eso vamos a darle los micrófonos a Giovanni Mena. Así es, Jennifer, pues tenemos una consulta bastante válida referente a la calibración de la bujía. Dice que si al comprar la bujía solamente se instalan o se calibran. Eso, bueno, depende del tipo de motor y de la del manual del vehículo a cómo lo determine, pero ¿qué tanto podríamos decir, don Salmerón? ¿Qué afectación tendremos al no calibrar una bujía? Bueno, es siempre importante cuando nosotros hacemos una compra, siempre dar el dato o las especificaciones del vehículo, porque recordemos que en el mercado encontrás una cantidad tanto de marcas como de las nomenclaturas que tienen los mismos chiperos. Te puedo mencionar el BPR-5S, el 7, etcétera. Entonces vos debes de dar siempre esas especificaciones para qué vehículo vas a usarlo, por efectos de que hay que tomar en cuenta el rango térmico. Hay rangos que son altos, otros rangos que son bajos. Entonces, entre más bajos, pues, te puedo decir, son los que se utilizan para los vehículos un poco más veteranos, pero ya para vehículos modernos necesitan disipar calor, entonces el rango térmico tiene que ser un poco más alto. Pero esto te quiero decir que a veces vos miras en la misma nomenclatura del chispero, que vos cuando vais a comprar no solamente vas a decir, es que el chispero tiene que decir NGK, no, esa es la marca. Pero cuando nosotros vamos a comprar, tenemos que mencionar, te puedo tal vez decir en la identificación de las piezas y sus mismas características, te puede aparecer el BPR-5ES, o puede ser el TR5511X, entonces, pero obviamente tiene que ser en base a las especificaciones del vehículo. Me hablaba de lo que son las calibraciones. Sí, efectivamente, cuando uno compra una bujía nueva o chispero, siempre es importante volverlo a recalibrar. No hay que sacarlo de la cajita e instalarlo. Además de eso, hay que tener mucho cuidado cuando uno los introduce. Vos sabés que ahora la mayor parte de los vehículos, las bobinas van en la parte superior, entonces el chispero tenés que meterlo es como, diría, como un túnel que se genera entre la tapa y la misma culata, y entonces tenés que irlo dejando que baje lo más suave que se pueda, porque si vos lo vas a caer de golpe, entonces la parte del electrodo con el que hace tierra te puede variar la calibración. Entonces, si el chispero te queda muy cerrado, obviamente va a distorsionarla, entonces él tiene que ir de acuerdo a la calibración. Recordemos que el chispero es un elemento, pero súper importante en el comportamiento y consumo de combustible. Si nosotros podemos andar un vehículo, te puedo decir, sus aceites, su refrigerante, te puedo decir, todos los filtros de aire, filtros de combustible en buenas condiciones, tal vez limpiaron el full injection, las válvulas PCB andan en buenas condiciones, tal vez si son de esas válvulas ajustables, anda en buenas condiciones, pero si el chispero está, el electrodo ya bastante dañado o tiene ya demasiado desgaste, efectivamente sí, el consumo de combustible se va a dar. Entonces, 100% que vas a tener que hacer uso de un juego de chispero nuevo y dando la circulación del vehículo, pues, que es bien importante, porque no podemos nosotros poner cualquier chispero. Es una norma que tenemos que nosotros exigir, que el chispero que vamos a instalar sea el adecuado. Lo otro es de que en el mercado a veces encontramos el chipero de iridio, etcétera. Entonces hay que saber que chipero es importante también preguntarle, en este caso el usuario o el dueño, preguntarle al mecánico que tiene chipero también le recomienda. Y al hacer la compra, casi generalmente en las tiendas de repuesto tienen ellos su información o su banco de datos, pues, donde vos das el tipo de vehículo y te dice qué chipero es el que vas a comprar. Recordemos de que hoy en día, incluso Carlos, el tipo de, podemos decir, el hexágono, pues, hay unos que ya no viene en copa 14, o en 5 octavos, sino que ya vienen otro tipo de medidas, porque no te entra la copa 5 octavos ahí en nada, donde va el chipero. Entonces, todas esas cositas son detalles más tontos, pero estarse trazando tal vez por una información que o una venta que no fue la correcta, obviamente incomoda. Entonces, menos que vayas a poner vos, el que es de copa 13-16, que son de los que se ocupaban anteriormente, pues. Hay que estar bien claro de eso. Y alguien también nos preguntaba de que, en la parte también de los chisperos aparece el chispero, los que son antiligas, cuando ya el vehículo está consumiendo demasiado aceite y te está ligando el chispero. Sí, eso. Entonces, es cuando los sellos están dañados y están pasando aceite hacia la cámara de combustión. Es correcto, puede ser los anillos. Entonces, de ese chispero, el que estaban, creo, más trayendo era en Champion N21, pero y está el NRC N21, que son con resistencia. Pero lo más importante de esto es que ese tipo de chispero te va a garantizar, pues, que prolonga un poco más su funcionamiento. Pero sí, efectivamente, cuando ya nosotros estamos, que ese cilindro ya tiene demasiada deficiencia, obviamente sí, ya hay que ir buscando a corto plazo, como ir haciendo unas reparaciones, que ya eso ya no requiere de mantenimiento. Ya no son cuestiones preventivas, sino correctivas. Eso, obviamente, si nosotros lo andamos en esas condiciones, vamos a tener que estar cambiando ese tipo de chispero constantemente. Pero sí, sacan de clavo, pues, pero recordemos que lo importante es corregir ya ese problema, porque ya cuando te está contaminando, también el consumo de combustible, obviamente, que tiende a variar, pues. Sería bueno, Carlos, que tal vez pudiéramos abordar un poco el tema de lo que es el rango térmico, para que pueda más o menos nuestros oyentes diferenciar, pues, que no puedo poner en algunos vehículos un rango térmico más bajo, o en el que debe utilizar el alto pongo el bajo, o viceversa, pues, sino que poner el chispero que es adecuado. Sí, ahondando un poco en la parte esta de los chisperos antiliga, como ustedes decían, Salmero, no podemos usarlos, para toda la vida, ¿verdad? El chispero antiliga lo comenzamos a usar para lograr darle un poco más de tiempo a una reparación que es obligado que la tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando ya hay filtración de aceite en lo que es la cámara de combustión, que ya nos está ligando un chispero, significa que tenemos un problema tanto en los cilindros, el pistón, los anillos, en los sellos, y ese problema se tiene que corregir, porque ahí siempre va a haber un exceso de carbonía. El problema con eso es que la carbonía nos puede dar, por efecto del tiempo, lo que son preigniciones, y podemos causar un daño mayor a lo que es el motor. Entonces, los chisperos antiliga no son para usarse de forma permanente. Siempre los chisperos antiliga son una forma de evitar o de poder, llegar a hacer una reparación para corregir el problema que andamos, ¿ya? En la parte esta de los chisperos, pues siempre están los rangos térmicos, y no es adecuado, ¿verdad? Y hablando de eso de los rangos térmicos, no es que un chispero que le llamamos frío trabaje a temperaturas de 100 grados, man. Estamos hablando de temperaturas arriba de 350 grados, de 500 grados. Entonces, eso tiene mucho que ver con el tamaño de la cámara de combustión con respecto al rango térmico que se debe de usar. Tamaño de la cámara de combustión, el tipo de inyector, y hay otro elemento, otro factor que se tiene que tomar en cuenta. El fabricante es quien determina, ¿verdad?, qué tipo de chispero es el que se va a ocupar, porque generalmente, y esto pues generalmente lo he leído, ¿verdad?, de manuales de fabricantes de bujías, el chispero de más caliente se utiliza para obtener una mayor limpieza en lo que es la cámara de combustión. Él le extiende unos micrones de segundo más tiempo, unas milésimas de segundo más la temperatura en lo que es la cámara de combustión, y logra pulverizar o logra quemar mayor cantidad de mezcla en el cilindro. Eso hace que la cámara de combustión se mantenga más limpia, pero estamos hablando de que el fabricante determinó que esa cámara de combustión tenía que estar un poco más caliente, porque el espacio que ocupa, el tamaño de la cámara de combustión, es mayor. Entonces, para dar ese efecto de que salga más carbón, de que la mezcla tenga mayor porcentaje de que se queme, ¿verdad? Entonces, es que se ocupa muchas veces ese chispero de rango térmico mayor. En vehículos de cilindrada baja, 1600, 2.0, o en vehículos donde el fabricante no te manda a poner un chispero de rango térmico alto, vos usas tu chispero de rango térmico bajo, porque es el que va a ser efectivo en ese tipo de cámara de combustión. Porque podemos tener el efecto inverso: si ponemos un chispero de rango térmico alto en una cámara de combustión que no lo utiliza Don Salmerón, vamos a tener un exceso de calor en esa cámara de combustión. Volvemos a lo mismo: el efecto de preignición puede afectarnos el vehículo, el funcionamiento del motor lo puede afectar. ¿Qué es el efecto de preignición? Bueno, cuando se hace el llenado de la cámara de combustión, cuando entra la mezcla aire-combustible, hay un tiempo, unas milésimas de segundo, que esa mezcla tiene que comprimirse en la cámara de combustión. Entonces, si la cámara de combustión está muy caliente, a la hora que se está comprimiendo esa mezcla, se detona. Se da un preencendido. Es un preencendido. Entonces, ¿qué efecto? ¿Por qué se detona? Porque la cámara de combustión, estamos usando un chispero de rango térmico superior, significa que el chispero está calentando más la cámara de combustión. La cámara de combustión no está llegando a su rango de temperatura para aguantar esa compresión, para que la mezcla aguante esa compresión. Entonces, ese efecto de pistoneo, la mezcla detona antes, Don Salmerón, y lo que hace es que da un efecto de martillazo en el pistón. Él va subiendo, da un efecto de martillazo, y ahí tenemos un problema con lo que son las conchas de biela, las conchas de bancada, la misma biela, el mismo pistón. Entonces, estamos perjudicando directamente el motor. Y lo importante de esto, Carlos, que cuando hacemos lo contrario, recordemos que el combustible, él cuando comienza a hacerse la mezcla, son moléculas. Entonces, si ellos, porque tal vez muy bajo, puede hacer que queden moléculas todavía en el sistema, y a veces se ocasionan detonaciones, porque en la salida del escape, como está caliente, ¿verdad? Entonces, ahí a veces te quedan y te pueden hacer explosiones. Genera carbonilla. Sí, y carbonilla. Y lo otro, que también van contaminando el catalizador. Sí. Porque obviamente que es un combustible que no está quemado. Y los sensores de oxígeno. Es correcto. Los obstaculizan. Sí, entonces todo eso, si te das cuenta, vienen haciendo daños así de manera prematura en todo el sistema. Pero lo que podemos sugerir siempre es que es importante pedir el chispero o bujía de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Habían o hay algunos vehículos que en la parte de la coraza traen, o algunos en las tapas de la válvula, aparece la nomenclatura del chispero y aparece la calibración. La calibración. Entonces, sí, uno tiene que ajustarse a lo que te dice el fabricante. No podemos nosotros comprar cualquier cosa. Pues, o a veces te dicen, este chispero está más barato, lo compras y se lo pones. Esto va a funcionar. Y pero hay otro mito de que te dicen, no, es que ese chispero ya está precalibrado. No, o sea, él trae una calibración de fábrica, puede ser 1.0, 1.1, pero no necesariamente es la calibración que necesita el vehículo en el que lo vamos a instalar. Efectivamente, el chispero de fábrica sale precalibrado porque le hacen una prueba donde miden la intensidad de chispa y la parte de la tensión y la resistencia en el chispero para determinar si cumple con los requisitos para comercializarse, ¿verdad? Pero el hecho de que él venga precalibrado para hacerle una prueba no significa que esté calibrado para ocuparlo en el vehículo que lo vamos a instalar, porque ese ya es otro parámetro. Entonces, son dos cosas muy distintas, ¿verdad? El chispero sí puede venir precalibrado, pero no puede venir la calibración adecuada para el vehículo en el que lo vamos a instalar. Carlos, en la parte del chispero, donde conecta lo que es la capucha del cable, ¿verdad? Vos ya has notado de que en algunos chisperos viene el terminalito, viene empostrado, y otro viene enroscado. Sí. Entonces sería bueno, tal vez ahí le explicamos cuál es la diferencia. La diferencia, digamos, mayor, sin ahondar mucho en su uso, ¿verdad, don Salmerón? El chispero electrónico, el que se empezó a usar en los vehículos de full injection, eran los chisperos que tenían la parte de arriba, era sellado, ¿ya? Se supone de que los vehículos que ya son full injection, que ya usan bobinas integradas, como lo son el Axen, el Verna, el Click, ya son bobinas integradas. No estamos hablando de los vehículos que usan tapa y brocha. El vehículo que usa tapa y brocha, aunque use bobina, siempre hay un efecto de pérdida de tensión en el roce entre la tapa y la brocha cuando va girando. Entonces, ese efecto de tensión se compensa con la forma del chispero. No significa que si nosotros ponemos un chispero que sea electrónico en un vehículo que use tapa y brocha, nos va a dar un mal funcionamiento, algo que nosotros vamos a percibir. Pues no, realmente no se va a percibir, pero él no va a trabajar adecuadamente. Los tiempos de ignición del chispero van a ser distintos, van a ser más lentos por efecto de la pérdida de tensión que hay entre ese roce. El chispero que viene con esa cabecita que se desenrosca, ¿no, Salmerón? Ese chispero es el adecuado para este tipo de vehículos que traen este sistema de tapa y brocha. Generalmente los carburados vienen así con ese sistema, y en los Excel traen también tapa y brocha. Hay unos Atos que traen tapa y brocha, y en ese caso la recomendación del fabricante es el chispero que usa este rosca en la parte de arriba, por efecto de que el sistema trabaja adecuadamente con ese chispero. En el caso de los que son sellados, pues es un chispero electrónico, y ya pues los chisperos más modernos, que ya son los rosca larga, ya los que usan los Corolla, que eso pues ya es algo más moderno, digamos. Su funcionamiento ya viene preparado para altas tensiones. Ahora ya se usan bobinas integradas, una bobina por cada chispero, exactamente, una bobina independiente. Entonces ya hemos superado, digamos, por mucho las pérdidas de tensión que se generaban con el uso de los cables, con el uso de bobina. Entonces es simplemente un cambio de tecnología. Vamos camino a la modernización. Incluso ahora se está hablando de un motor que se está diseñando por Mazda, que ya en vez de usar este chisperos o bujías intercambiables, él va a venir como los vehículos de diésel, va a traer un calentador, ¿ya? Entonces ya eso ya es otro paso más adelante para la tecnología. Esto pues ayuda a reducir, digamos, un poco lo que es este el desecho de lo que es los chisperos, cada año, cada seis meses desechando juegos de chisperos. Entonces es parte de esa ayuda hacia el medio ambiente. Sí, además de eso que vos mencionabas, lo de las bobinas así independientes, que recordemos que anteriormente los cables que iban insertados en la parte de la tapa solo eran como una chupeta. Atendamos esa siguiente llamada. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días. Aló. Aló, buenos días. Una pregunta, ¿cada cuánto se suscribir los chisperos para un Kia Sorte? Hay que sacar el chipero y con su forma de especificaciones hay que comprarlo. O sea, porque me imagino que ahí en el chipero dice el número de que está diciendo las indicaciones ahí. No es solo por comprar el chipero. Ahora otra pregunta. El carro no usa Iridium. Supuestamente esos son economizadores. Es bueno comprar el Iridium o poner el mismo que trae el carro. Escucha la respuesta ahí por la radio. Ok, excelente, gracias. Bueno, en el caso de la pregunta aquí del caballero, ya había terminado su intervención usted. Ah, sí, no, solamente era para que terminemos con el amigo, era que las bobinas integradas, cómo viene ahora todo tan más exacto en cuanto al sentido del rendimiento, que ya no utiliza esos cables, sino que ahora las conexiones que van a la bobina ya van a ayudar con esos arneses y traen un seguro. Y sí, en la misma parte interior usan como una especie de chupeta que permite que no entre humedad, que no entre ningún tipo de suciedad y que sea, como dicen, limpia la corriente que va a suministrarle todo el sistema. Sí, que no haya falla de tensión ni pérdida de tensiones. Bueno, en el caso de los chisperos, vamos a darle un dato, digamos, general, ¿verdad? Los chisperos, los que son de cobre y níquel, esos chisperos se reemplazan entre los 18 y 25 mil kilómetros, más o menos, ¿verdad? Pero dependiendo, digamos, del uso que le damos al vehículo, se tiene que hacer una revisión de ellos por lo menos cada 10 mil kilómetros. Hablamos de revisión, se saca el chispero y se verifica lo que es la calibración. Recordemos que al momento que hablamos de rendimiento por kilometraje, no se toman en cuenta los tiempos muertos, tiempo que está estacionado en un semáforo, tiempo de que está en un embotellamiento, mena. Entonces eso no se toma en cuenta, por eso se recomienda la revisión cada 10.000 kilómetros. En el Kia Forte creo que sí hay vehículos de Iridium para sí, ese tipo de vehículo, ¿verdad? Bujía. Nosotros pues en la tienda tenemos, no tiene ningún efecto si usted pone Iridium o pone de cobre, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Lo único pues el precio y el Iridium. La vida útil también. La vida útil, el Iridium va a tener mayor rendimiento, pero aunque usted tenga mayor rendimiento con el chispero de Iridium, usted siempre pues tiene que hacer las revisiones cada 10.000, cada 15.000 kilómetros de sacar el chispero y verificar cómo está quemando, que si la calibración anda en su medida adecuada, y ir corrigiendo eso para evitar pues tener algún problema que pueda surgir pues así de manera repentina, ¿verdad? Mucha gente pues piensa que los chisperos Iridium los ponemos ahí y los dejamos hasta que cumplen los 90.000 kilómetros, don Salmerón, y eso pues no es del todo acertado, ¿verdad? Siempre lo que es la cámara de combustión se tiene que estar revisando la cantidad de carbonía que genera